Mi nombre es María Cardoso. A continuación, describiré los puertos de conexión del portátil marca Compact 610. Puerto USB 3, puerto para conexión a internet, puerto para video BIM, puerto para micrófono y audio, unidad de CD, puerto para línea telefónica, conector de energía, puerto USB para tarjetas de memorias.